verdad que es una alegría estar acá en esta nueva apertura de esta muestra tan importante para la vida de nuestra ciudad. Pero también es una alegría compartirla con toda gente que quiere un futuro mejor para este país, un futuro mejor para nuestros hijos. Lo más importante es que acá todos hemos elegido ser protagonistas. Protagonistas de esta construcción. Porque el campo es la gente. Somos todos aquellos que creemos que trabajando vamos a ser más felices, y lo más importante es que nuestros hijos van a ser más felices. El campo es un pedazo de nuestra tierra, es nuestra raíz, es nuestra esencia, es ese motor que todo país necesita. Y necesitamos que este motor se sobreponga a las mezquindades, a las pequeñeces, a las trabas. Pero a mí me gustaría volver sobre el hecho de que el campo es la gente. Si son personas de carne y hueso, con convicciones, con esfuerzo, con avatares a los cuales se sobreponen, como Raúl, un productor que conocí en Mercedes, hijo de un inmigrante, trabajador rural, de una maestra rural, que con el esfuerzo de sus padres a los 18 años llegó hasta La Plata, con todas las ilusiones que se transformaban en realidad recibiéndose de ingeniero agrónomo. Y volvió ahí, a Mercedes, a producir, y arrancó trabajando, logró un crédito, fue creciendo, llegó el 2001, se fundió, volvió a empezar y fue superando día a día los distintos obstáculos que nuestro país nos pone y la realidad nos pone por delante. Y hoy produce arrendando miles de hectáreas. Pero Raúl no es un ejemplo aislado, hay miles, hay decenas de miles, hay cientos de miles. Por eso me gustó mucho esa palabra del presidente cuando dijo que la potencialidad del campo es incalculable. Y toda esta gente que trabaja y se sobrepone, como lo hacemos acá en la ciudad, no es de inocencia, es una lección de vida. Levantarnos en la mañana y buscar en el pasado quiénes son los culpables de nuestros problemas y nuestros fracasos, o levantarnos con alegría pensando en el futuro y buscando cuál es la solución a nuestros problemas. En la ciudad todos los días tenemos problemas. Ahora, por ejemplo, hablábamos con el ministro Lombardi estos días y lanzamos un trabajo conjunto con todas las cámaras hoteleras, gastronómicas, los transportadores, porque ha bajado enormemente la masa de turistas que estamos recibiendo en la ciudad. Producto de lo que pasa en el mundo, también producto de que nos hemos ido encareciendo con la inflación. Y lanzamos un programa en el cual intentamos aumentar aún más la oferta cultural, generar más buses turísticos, más eventos deportivos y además concursos donde espero que todos participen, donde los ciudadanos también avivamos a la ciudad como turistas. Va a haber 100 noches que se concursan, 100 copas en los bares tradicionales, 100 buses turísticos. O sea, va a haber actividades para que también nosotros disfrutemos nuestra ciudad, y de esa manera estoy seguro que juntos vamos a lograr paliar esta pequeña recesión turística que estamos teniendo. Bueno, eso es lo que propongo. La verdad que sigamos trabajando de esa manera, que la energía la pongamos en construir. El campo ha sido el motor de estos años de la Argentina, a pesar de... No quiero pensar lo que va a dar el campo cuando existe un gobierno que lo impulse, que lo estimule, que le dé el lugar que se merece. No tengo duda que es la gran pieza del crecimiento futuro de este país. Espero que sigamos trabajando de esa manera y les deseo que esta muestra sea otra vez un nuevo éxito. Muchas gracias.